Raíces. Buenas tardes a todos. Pues esas notas que están escuchando para empezar este programa de Raíces son de la banda Vallejel. Tenemos ahí el título que es Bolonchón, canto tradicional por Chiapas, por San Juan Chamula en particular. Y se trata de rock tzotzil, un género músico que habíamos comentado anteriormente en este programa. Y bueno, tenemos de hecho el gusto de recibir a Oscar, que es el vocalista y también uno de los compositores ahí de esta banda chapaneca. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy contento aquí con usted, ¿no? Que está invitándome a dar a conocer el proyecto que tenemos. Ah, me da mucho gusto ahí poder promover, aparte, pues una muy, muy buena noticia que salió a principios de este año, que es el estreno de un video para un título que se llama, a ver si me puedes corregir la pronunciación porque no soy tan bueno en tzotzil. Hilol, ¿cómo lo pronunciarás? Hilol. ¿Hilol? ¿Qué significa Hilol? Hilol significa curandero. Okay. En nuestro pueblo, nuestra cultura es que cuando uno se enferma, vamos primero a ver a Hilol, ¿no? Uh-huh. A preguntar qué tenemos, porque son los que saben y que te checan el pulso, qué tienes, qué enfermedad traes, o es algo espiritual, ¿no? Y pues ya con ella o él, ¿no? Depende uh-huh. si es mujer o... Eso ya es te hace una elaboración de rituales con sus palabras, con todo el proceso que hace, te curan. Es lo que me llama mucho la atención de la medicina así tradicional que tenemos ahí de los pueblos originarios de México, que es una medicina que es holística, que toma en cuenta tanto los aspectos, digamos, psicológicos como también físicos, que los dos están estrechamente relacionados. Sí, porque muchas veces son como enfermedades espirituales, que no te sientes contento, no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, y pues eso, ¿no? Checa tu espíritu cómo está y si alguna enfermedad, ¿no? Física que lo puedes sentir también, ellos pueden curar, ¿no? Y cuando ya no se puede, ya después vamos a veces con los doctores, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces la mayor parte es con los curanderos, ¿no? Ahora, Oscar, si regresamos un poquito al proyecto que tienen ahí con Vallejel, quizás podrías recordarnos lo que significa Vallejel en tzotzil. Vallejel significa espíritu animal guardián, uh-huh. que son animales que no conocemos, pero son nuestros espíritus, y normalmente tenemos tres Vallejeles, tres animales. Uh-huh. Cuando se enferman o cuando se lastiman, nosotros nos enfermamos, y eso es lo que es Vallejel, no es el espíritu animal guardián. Ahora, ¿cuáles son los integrantes ahí de la banda que nos puedes presentar? Está Shun, está en la batería, uh-huh. está mi hermano Hugo en la guitarra, uh-huh. está Pixie en el bajo, somos cuatro y yo Oscar. Okay. Sí. Ahora el proyecto de Vallejal, ¿cómo surgió? Bueno, me imagino que ya tocabas a lo mejor con tu hermano, pero ¿cómo tuvieron la idea de estrenar una banda de rock y en Tzotzil además? Empezó el proyecto, ¿no? Con la propuesta de fortalecer y de hablar sobre nuestra cultura, de compartir lo que vemos, lo que vivimos, nuestra cosmovisión. Quisimos plasmarlo en una música. Aparte de eso, nosotros ya desde cuando nos gusta la música, pero Vallejel empezó sin saber tocar ningún instrumento, no teníamos ni instrumentos, pero teníamos las ganas. Y pues ahí empezó Vallejel, empezó en el 2006, y pues hasta ahorita, ¿no? Como es una propuesta que lo estamos tomando muy en serio, y pues seguimos hasta ahorita tocando y. Y así se oye, de hecho, porque cuando ve uno, por ejemplo, los videos que se suben de vez en cuando de sus conciertos en YouTube, pues ahí está la energía, increíble, la verdad. Y pues justamente, o sea, ustedes hicieron aparte una elección musical alternativa en este sentido, porque estamos acostumbrados cuando escuchamos idiomas nativos de México, cuando se cantan, pues de forma también de tocar tradicional. Sin embargo, ustedes tienen ahí una propuesta alternativa, que es utilizando el rock, más bien relacionado con la cultura occidental. Entonces, ¿por qué razón, a fines de cuentas, eligieron el rock como estilo musical? ¿Podrían haber elegido, no sé, algo más tranquilo, o música lounge, o algo así al estilo? Pero no, decidieron tocar rock. ¿Pero por qué? Por nuestros gustos, porque así se formó, así empezamos a componer. Al juntarnos se formó ese sonido, ¿no? Porque tampoco estábamos buscando un género de rock específico, ¿no? Pero sí rock, ¿no? Hacer rock. Ahora, de las referencias rockeras que tienen, ¿cuáles son ahí sus modelos o las influencias que tienen en su forma de tocar? Tenemos varias influencias, ¿no? Yo en lo personal me gusta algunas canciones de Metallica, canciones de Pink Floyd, algunas canciones de Led Zeppelin, de Foo Fighters, de System of a Down. Hasta me gusta algo más tranquilo, Coldplay. Escuchamos un poco en general. Y nuestro baterista, que es como el que conoce más, ¿no? Escucha más música, pues él escucha muchas propuestas, ¿no? Como desde Pink Floyd hasta algo de metal, ¿no? Y un poco más tranquilo, experimental, ¿no? Y mi hermano Hugo también, pues casi coincidimos más en nuestros gustos, ¿no? Ahora bien, empezamos este programa escuchando a Bolonchón y al ratito vamos a escuchar a Kush Kush, así se dice. Sí, Kush Kush. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre cada título? ¿De qué se trata exactamente? Para quienes no saben el idioma tzotzil. Bolonchón es un canto de jaguar. Es una canción que nos representa aquí en Chiapas. Por decirlo, es la canción representativa de los pueblos indígenas, por decirlo así, pueblos hablantes en alguna lengua materna. Es lo que representa, ¿no? Y también Canto de Jaguar está también basado a nuestra cosmovisión, que el jaguar es el Vallejel, más poderoso, por decirlo, más grande, más fuerte, ¿no? ¿Y en cuanto a Cuscús, de qué se trata? Kush Kush habla la canción, o la idea es que nuestra cosmovisión, cuando estás en peligro, a veces llega Kush Kush, es el tecolote o lechuza, por decirlo, lechuza. Llega a cantar cerca de donde estás trabajando, alguna actividad o en tu casa. A veces pasa como a cantar ahí, y para nosotros es un mensaje de que está uno en peligro, ¿no? Le puede pasar algo, algún accidente ahí en ese momento, ¿no? En esa actividad que se hace, y lo que hacemos es dejar de hacer la actividad que estamos haciendo y empezar a rezar, ¿no? Para que no nos pase nada malo. Y también darle un contexto, ¿no? A la lechuza que mucha gente a veces le tiene miedo porque cuando saben que pasa a cantar, ¿no? Que es, hasta le dicen que sabe maligno, ¿no? Pero no es así, ¿no? Nuestra cosmovisión es un ave que te advierte, ¿no? Lo que podría pasar algo malo y pues también cuidar, ¿no? No lastimarla, no le lances nada de piedra, es un ave, ¿no? Y pues eso es lo que se trata la canción, Muy de bien, la lechuza. ¿qué te parece si escuchamos un extracto de esta canción, Kush Kush, y luego regresamos contigo? Perfecto. Estamos de regreso en estudio de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet en la página www.udem.mx/radioudem, la página también raicesudem.blogspot.mx para escuchar este programa. Cuando se va a terminar lo podrán ahí escuchar, volver a escuchar libremente, por supuesto. Le pondremos también las ligas hacia las redes sociales donde están inscritos la banda Yigel. Y bueno, hablamos ahí de lo que realmente es el nudo, el centro de esta entrevista contigo, Oscar. Estamos ahí marcando a Chiapas. Gracias. Se trata de Ilol, que hemos Y LOL. mencionado al principio. Y la idea es, más bien, si nos podías, bueno, hablaste del tema del curandero, pero bueno, ¿cómo quedó ahí la rodación del mismo video de Ilol que podemos ver ahí por internet? ¿Por qué primero fue este título y en qué contexto lo hicieron? Explícanos un poquito todo ahí el rodaje del video. Coméntanos eso. El video se rodó aquí en nuestro pueblo, San Juan Chamula, en varias locaciones. en algunas comunidades y en un rancho de San Cristóbal, Mayra ya estaba trabajando en esta canción, sobre todo porque es una canción que en ese momento, cuando se hizo, nos sentíamos muy familiarizados de no estar tan bien. Nos sentíamos, había alguna energía, por decirlo. Algunos nos enfermamos, ¿no? Y nació esta canción, ¿no? Que es Ilol, ¿no? De ir, de que cuando uno se siente enfermo, alucina cosas, hasta escucha algunas cosas que no existen, sobre todo, ¿no? Eso. Y Mayra, pues ya estaba también viendo, empezó a ver esta canción, lanzarlo primero, porque son de los primeros que se grabaron, que va a ser en este disco. Y Mayra es nuestra representante, que ya venía trabajando el guión, ¿no? Ya formó toda una idea y finalmente se hizo con Javier Escudero, que es chileno. Él dirigió este video. ¿Cuánto tiempo tardó más o menos para hacerlo? ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? Rodaje fue de 2 días, Ajá. sí, pero llevó todo un tiempo, como el trabajo, ¿no? De todo lo que se llevó, el vestuario, personajes, Todo lo que es hubo co preproducción sí, y luego la preproducción, postproducción. así es, ¿no? Pero ya quedó y estamos muy contentos, ¿no? Contentos de lo que se logró, el video, y la verdad, tener una canción listo y con el video es algo increíble, ¿no? Es un trabajo que ya está listo y estamos muy contentos, ¿no? De lanzar esta canción, esta propuesta, que es distinto a nuestro video anterior. Esta es una propuesta que es un poco más, ¿cómo poder decirlo?, distinto a la música que se lanzó en el primer disco. El video, pues esta es un poco más tranquilo, pero tiene toda una esencia del rock. De acuerdo. O sea, ahí vamos a escuchar quizás un poco de Ilol ahí en Raíces. Vamos a escuchar eso. Luego vamos a regresar contigo para que nos comentaras un poco más de lo que va a ser su próximo disco. Y bueno, entonces regresamos. Talk. última parte de este programa de Raíces que viene evocando ahí el rock tzotzil en compañía de Oscar, que es el vocalista del grupo Vallejel, un grupo ahí de San Juan Chamula, Chiapas. Y bueno, acabamos de escuchar entonces pues lo que va a ser lo que es el lanzamiento de este nuevo título y en fines de cuentas lo que es la primera parte, digamos, del disco que van a estrenar. Pronto esperamos, Oscar, cuando se considera más o menos el estreno del segundo disco. El segundo disco todavía no tenemos una fecha, ¿no? Todavía lo estamos trabajando. Uh-huh. En este año estuvimos componiendo, ya tenemos varias canciones, pero todavía no nos faltan algunas todavía para completar el disco. Y bueno, la de Ilol, por ejemplo, o esas canciones que me comentas, ¿ya la están tocando en conciertos? Sí, ya lo tocamos, ya en varias. ¿Y cómo reacciona el público? El público responde muy bien, les gusta esa canción, porque es otro, ¿cómo decirlo? Es otra cara de Vallejel, ¿no? Nos han considerado metaleros, pero también esta canción es otro. Otro rollo. Sí, es otro rollo y pues esperemos que a la gente de allá en Monterrey, ¿no? Esperemos que les guste, ¿no? Sí, claro. Si quieren ver el video, está en YouTube, ¿no? Y buscarlo con Vallejel. Y también si quieren saber o seguirnos, estamos en el Facebook. Si nos quieren agregar ahí, pues ahí estamos. Publicamos cualquier cosa que hacemos. Uh-huh. Y esperemos ir a tocar pronto allá en Monterrey, porque de allá es nuestra representante. Ya sé que está muy emocionada por venir por acá, ya lo sé, para regresar más bien y promoverlos por aquellas tierras. Sí, y nos ha platicado cosas muy buenas de sus culturas de allá, de cómo son, ¿no? Y estamos con ganas de ir y esperemos pronto estar ahí, presentar nuestra propuesta, nuestra música. Oye, Oscar, nada más ahí para cerrar esta entrevista, porque se nos fue ahí el tiempo volando. Vamos a terminar el programa y pasando una última canción que es Pucú, ¿verdad? Pucú, sí. ¿De qué se trata rápidamente? Pucú es una canción que habla que no hay que salir mucho, que no hay que salir en la noche, porque hay seres como naturalezas vivas, ¿no? Aquí en nuestro pueblo creemos en energías, ¿no? Es uh-huh. que hay muchas leyendas e historias, ¿no? Que nos han contado nuestro abuelo y pues de eso se trata, como seres que habitan en la noche, ¿no? Uh-huh. Seres naturales que se pueden manifestar y pues hay que cuidarse, ¿no? En eso, de eso se habla más o menos. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar entonces Pucú ahí en este programa de Raíces. Quiero agradecerte personalmente, Oscar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y saludo a la Universidad UDEM, ¿no? Les agradezco mucho por lo que están haciendo y por el apoyo que nos están brindando. Y muchas gracias, ¿no? Con Esperemos. Muchas ganas, la verdad, porque ahí sí yo creo que es algo muy importante de hacer, a ver, la promoción de lo que son nuestras culturas originarias aquí de México. También agradecemos a Checo Becerra en cabina y recuerdan, pues un pueblo raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Joa. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Matisha, bitch, kuchel, chelka. Raíces.